música está por encima de todo. La realidad es que la escritura, que sí me pegó muy fuerte, porque era como una suerte de asignatura pendiente, que me llevó a escribir 3 novelas, un ensayo justamente sobre la música latinoamericana, que se llama La Canción Verdadera, donde yo nombro a todos mis compañeros, a los que yo sé que contribuyeron fuertemente a concientizar a sus propios pueblos acerca de lo que les estaba pasando. Así que allí están mencionados Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, Víctor Jara, que se inmoló en pos de su pensamiento, nuestro maestro, que fue Atahualpa Yupanqui, Chico Buarque, tantos como los mexicanos, Oscar Chávez, Guadalupe Trigo. Bueno, creo que todos ellos tuvieron una conducta extraordinaria desde la pluma, desde la canción. Y después, bueno, salí de ese libro y me metí con la literatura de ficción, que siempre me gustó. Yo fui un gran lector. Mis primeros estudios fueron en la Universidad de Letras, así que era como una asignatura pendiente. Tuve la suerte con mi última novela, con Mera Vida, de salir finalista del Premio Planeta de Literatura del 2007, lo que ya me da un cierto prestigio y de alguna u otra manera confirma que escribo más o menos. Entonces eso me sigue impulsando, y sí, estoy escribiendo, sigo presentándome en concursos, todavía con ninguna suerte, pero la realidad es que me está tomando un tiempo.